cosa se le complica la pobre María Chucela, que quiso techar su choza, se puso a techar la ajena, pobrecita la chucela, que sin choza se quedó, porque el techo de su choza a la ajena se lo dio. María Chucela estaba techando su propia choza. María Chucela estaba techando su propia choza. ¿Qué le pasó por descuidar? Se le complicó la cosa. ¿Qué le pasó por descuidar? Se le complicó la cosa. María Chucela estaba echando su propia choza. ¿Qué le pasó por descuidar? Se le complicó la cosa. ¿Qué le pasó por descuidar? Se le complicó la cosa. La cosa se le complica a la pobre María Chucela, que quiso techar su choza y se puso a techar la ajena. Pobrecita la chucela, que sin choza se quedó, porque el techo de su choza a la ajena se lo dio. María Chucela estaba echando su propia choza. María Chucela estaba. Pobrecita la chucera, que sin choza se quedó, porque el techo de su choza a la ajena se lo dio. María Chucela estaba techando su propia choza, que le pasó por descuidar. Se le complicó la cosa. Pobrecita la chucera, que sin choza se quedó, porque el techo de su choza a la ajena se lo dio. María Chucela estaba techando su propia choza.